Capítulo 14. Mujeres, despertando una generación sobrenatural. El gran plan de Dios y la estrategia del diablo. Creo que estamos viviendo los últimos días antes del regreso de Jesús. Pero antes de que regrese, nos dará una gran cosecha de almas. Una de las estrategias importantes que utilizará para lograr esta gran cosecha involucra a los niños. En la historia vemos algo muy interesante. Dos veces antes de que ocurriera un acontecimiento histórico que cambiaría el mundo, el diablo planeó la destrucción estratégica de los niños. Vemos esto por primera vez en Éxodo 1:15-16, cuando Dios planeó liberar a su pueblo de Egipto para liberarlos de la esclavitud y tener un pueblo apartado para él. Dios usó a Moisés para cumplir su asombroso plan, pero el diablo quiso detener estratégicamente el plan de Dios. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Poa, diciendo: si hacéis parteras para él mujeres hebreas, y si la viereis en la silla de parto, si es hijo, lo mataréis, pero si es hija, vivirá. Pero Dios no permitió que se cumpliera el plan del enemigo y salvó a Moisés, quien estaba a punto de ser asesinado para cumplir el maravilloso plan de Dios. Moisés fue salvo cuando era niño y se convirtió en un hombre de poder en lo sobrenatural. Leemos esta maravillosa historia de la asombrosa liberación de Moisés por parte de Dios en Éxodo 2:1-10, y fue un hombre de la casa de Leví y tomó para sí una hija de la casa de Leví por mujer. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y cuando vio que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero como no pudo ocultarlo más, tomó para él un arca hecha de juncos, la cubrió con asfalto y brea, metió en ella al niño y lo puso entre los juncos, a la orilla del río. Y su hermana se quedó lejos para saber qué sucedería con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al río. Y sus siervas caminaban por la orilla del río, y cuando vio el arca entre los juncos, envió a su sierva a buscarla. Y cuando la criada abrió la puerta, vio al niño, y he aquí que lloraba. Entonces ella se compadeció de él y dijo: este es uno de los hijos de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: debo ir a llamarte una nodriza de entre las mujeres hebreas, para que te dé una nodriza. Tomas al niño para amamantar. Y la hija de Faraón le dijo: ve. Entonces la criada fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hija de Faraón le dijo: toma este niño y críamelo, y yo te daré tu recompensa. Entonces la mujer tomó al niño y lo crió. Y el niño creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue su hijo. Y ella lo llamó Moisés y dijo: porque lo he sacado del agua. Por supuesto, salvar a Moisés no se trataba solo de que Dios le perdonara la vida, sino también de un propósito mayor de Dios. Es muy importante entender esto porque el propósito superior de Dios es lo que necesitamos ver, especialmente cuando trabajamos con niños. Al salvar a Moisés, a quien el diablo quería matar, Dios libró y salvó al pueblo de Israel con señales y prodigios y una demostración del poder sobrenatural de Dios. Del pueblo de Israel, a quien Dios tan poderosamente libró, nació nuestro Salvador Jesús. ¿Quién hubiera pensado que este niño Moisés sería tan importante para los planes de Dios? Nunca se sabe lo que Dios hará a través de los niños que estás dispuesto a criar en un estilo de vida sobrenatural. Ahora avancemos unos 1500 años hasta el nacimiento de Jesús. Este también fue un importante acontecimiento histórico planeado por Dios que cambió el mundo. Mediante el nacimiento de Jesús todas las personas serían liberadas de la esclavitud del pecado. El plan de Dios era reconciliar al mundo consigo mismo a través de Jesús. Pero aquí también el diablo planeó estratégicamente impedirlo. Sabemos por la Biblia que en el nacimiento de Jesús hubo un gran ataque del diablo contra los niños. En Mateo 2:16 leemos: pero cuando Herodes vio que había sido engañado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años que estaban en Belén y en todos sus distritos. Hasta la muerte lo había ordenado de los sabios. En su asombroso poder y sabiduría, Dios estaba decidido a cumplir su gran plan y no permitió que mataran a Jesús cuando era niño. Sin embargo, muchos niños fueron asesinados, tal como lo fueron en el momento del nacimiento de Moisés. Hoy vemos el mismo plan estratégico del diablo. Dios ha planeado otro movimiento sorprendentemente poderoso, planea usar a los niños para cosechar una gran cosecha. Él está levantando una generación que cumplirá su gran plan para los últimos días antes del regreso de su Hijo Jesús. Estos son los niños con los que estás trabajando hoy. Vivirán en una fe sencilla, radical e infantil, realizando señales y prodigios para demostrar el amor de Dios, moviéndose de manera sobrenatural y destruyendo las obras de Satanás. Por eso somos testigos de tan terribles ataques satánicos y destrucción de las vidas de los niños. Hoy en día, más que nunca antes, hay más vidas de niños en peligro y destruidas. Creo que a través de la destrucción de familias, las drogas, la esclavitud sexual infantil, el abuso, el asesinato legal de bebés inocentes antes de que nazcan y la destrucción estratégica de niños a través de programas para padres, el diablo una vez más ha apuntado a nuestros niños para detener el movimiento de Dios. La extraordinaria victoria de Dios nunca fue planeada. Mis padres nunca me quisieron, pero Dios me quiso. El diablo también intentó destruir mi vida, pero Dios no lo permitió. Intenté suicidarme 3 veces cuando era niño y estuve al borde de la muerte varias veces, pero Dios en su omnipotencia me salvó la vida de los planes del diablo para que pudiera ser parte de lo que él está haciendo en estos últimos días. He entendido que él me salvó y me libró no solo para mi propio propósito, sino para el gran propósito que él tenía antes de la fundación del mundo. Vemos que Dios logró su victoria abrumadora en Moisés y Jesús, cumpliendo su propósito profético en la tierra, a pesar de que el diablo había planeado una gran destrucción para los niños. Tanto Moisés como Jesús no solo fueron libertadores del pueblo de Dios, sino que también se movieron de manera sobrenatural y demostraron el gran amor de Dios a través de señales y prodigios. Así como el diablo trató de matar a Moisés y a Jesús para impedir la gran victoria que se suponía que traerían, así el diablo trata de destruir a nuestros hijos porque son una generación de lo sobrenatural. Hace todo lo que puede para destruir la vida de los niños porque conoce su destino profético. Pero Dios logrará su victoria abrumadora y salvará, liberará, equipará y restaurará a los niños para que puedan cosechar una cosecha asombrosa. Tú y yo podemos ser parte de este maravilloso trabajo. Nuestro papel. Las preguntas importantes son: ¿cuál es nuestro papel en este trabajo? ¿Cómo podemos equipar a nuestros hijos para su obra profética? Por supuesto, antes de poder enseñar algo, debes vivirlo tú mismo. No se puede enseñar algo a los niños solo con palabras, hay que modelarlos. Aquí hay maneras importantes de enseñarles y liberarlos para su tarea profética: cree en su llamado. Nunca debemos ver a los niños como una carga o un trabajo duro. No es fácil trabajar con niños. Debemos entender que uno de los mayores privilegios que uno puede tener es servir a Dios. Al servir a los niños, estamos sirviendo a Dios y a su propósito profético en estos últimos días. Debemos creer firmemente en su llamado y verlos como Dios los ve, como una generación de personas proféticas. Continúen diciéndoles que han sido llamados por Dios para realizar una gran tarea. Continúen confesando y proclamando que están llamados a ser una generación profética. Mi modelo a seguir es siempre Jesús, nunca Pablo, Pedro, Moisés, Elías, David o cualquier persona del pasado o del presente. No soy discípulo de los hombres, pero soy discípulo de Jesús. Cuando miro cómo respondió Jesús a los niños, me sorprende mucho la profundidad de sus palabras. Marcos 10 y 14 dice: cuando Jesús vio esto, se enojó mucho y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Conectemos este pasaje con lo que hemos dicho en este capítulo acerca del reino de Dios. Hemos visto que el reino de Dios es poder. Por eso Jesús se molestó mucho cuando los discípulos no querían que las madres le trajeran los niños. Les dijo a los discípulos que el reino de Dios es para estos niños. En otras palabras, dijo que el poder del imperio les pertenece. Estos niños están llamados y destinados a experimentar y expresar el poder sobrenatural en sus vidas. Debemos creer en esta verdad con todo nuestro corazón. Anímelos a creer en lo sobrenatural. Dios quiere usar a nuestros hijos para profetizar, sanar a los enfermos y caminar en lo sobrenatural. Tienen una fe sencilla e infantil. Continúe animándolos a confiar en Dios para cosas extraordinarias. No los vean como niños, sino como aquellos a quienes pertenece el reino de Dios, tal como dijo Jesús. Enséñales a no reaccionar ante lo natural, sino a estar siempre abiertos a un milagro. Enséñeles que Dios es sobrenatural y que esto es lo más normal que podemos creer. Que los milagros de la Biblia cobren vida para ellos. Continúe animándolos a orar por milagros y tenga confianza en que Dios siempre responderá a los corazones creyentes de los niños. Sigue desanimándolos de la incredulidad, enséñales a superar todos los límites, para que cuando crean que no hay límites, Marcos 9 y 23, inculca en sus vidas hambre por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios cobre vida para ellos. Cuando era niño, estaba en un grupo celular para niños, nuestro maestro hizo que la palabra de Dios fuera tan vívida que yo deseaba desesperadamente conocer la Biblia. Tenía tanta hambre de aprender más sobre la Biblia que comencé a leerla a una edad temprana. Hasta el día de hoy, tengo un profundo amor por la Biblia. Las personas que se mueven de manera sobrenatural conocen la palabra de Dios, escuchan su voz y practican la palabra de Dios. Pero primero deben aprender a escuchar su voz a través de la Biblia. Ámala sincera y apasionadamente. No se puede engañar a los niños. Tu mente es tan abierta y sensible. Sabrás si trabajas con ellos por sentido del deber o porque los amas verdadera y apasionadamente. Si realmente los amas, sus corazones estarán abiertos para recibir de ti. Recuerda siempre que eres un instrumento en las manos de Dios para preparar y equipar a esta generación que el diablo está tratando desesperadamente de destruir porque tiene miedo del gran plan de Dios. Si te resulta difícil amarla de verdad, te mostraré cómo vivir en perfecto amor en mi libro Amor. Es mi oración y deseo que podamos cumplir el deseo del corazón de Dios y levantar y equipar este ejército de niños proféticos que tomarán esta nación para Jesús. Testimonio: mi nombre es Venice. Sufrí una enfermedad durante más de 12 años. Todos los hospitales a los que fui no pudieron determinar cuál era la enfermedad. Hicieron todo tipo de investigaciones, pero no encontraron nada. Tenía dolores intensos y constantes, apenas podía mantenerme de pie y, a veces, llegaba a casa llorando del trabajo porque no podía trabajar bien. Me dolía todo el cuerpo, especialmente la espalda y el cuello. En una conferencia en Videira Taguatinga, Brasil, un pastor estaba predicando sobre la fe y sentí algo en mi corazón. Al final del sermón pidió curación y profetizó. Dijo que Jesús quería sanar a personas que estaban pasando por momentos difíciles y que padecían dolores en el cuerpo desde hacía más de 10 años. Él testificó en mi corazón y en mi espíritu que esta era mi oportunidad de recibir mi sanidad. Pronto recordé a la mujer de la Biblia que estaba sangrando. Todo lo que tenía que hacer era tocar a Jesús para ser sanada. En ese momento me dirigí directamente al lugar donde estaba el pastor. No tuve miedo ni vergüenza, y el pastor puso su mano sobre mí y oró por mí. La tercera vez que oró por mí, saltó con fe y me puso ambas manos en la espalda. En ese momento sentí el poder de Dios dentro de mí y la enfermedad desapareció. Fui sanado, para honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Testimonio: mi nombre es Alam. Tuve un dedo roto. Asistí a una conferencia donde experimenté un milagro. El pastor oró por los enfermos y los que tenían fracturas en las articulaciones. Fui muy religioso y puse mi mano en el lugar donde estaba rota. Sentí que mis manos hormigueaban mucho, se calentaban y sudaban. Entonces el pastor dijo que deberíamos retirar la mano del área rota y ver si todavía dolía. Abrí y cerré la mano y no me dolió. Pude ver que estaba sanado.